Radio Kermés presenta El color del cristal. Alberto Suárez les da la bienvenida. Bienvenides. Este es El color del cristal. Si algo nos faltaba, ahora también estamos en guerra. De todos modos, usted no se desanime, porque así las cosas. Ya entramos al jet set del primer mundo. Estamos en el ranking cripto, tenemos al personaje más delirante del mundo, nos codeamos con los narcos, superamos al endeudamiento más importante del orbe terráqueo. Y ahora le mostramos al planeta que Alibaba y los 40 ladrones es un producto local, libertario, actual, en el que también somos campeones. Sí, ya lo dijimos, el mundo está jodido, muy jodido. Pero nada importante se consigue tomando baños de inmersión en el pesimismo y la desesperanza. Por lo que no nos internaremos allí y seremos fieles al axioma que versa sobre que la inteligencia, aquella aguerrida y luminosa, siempre se sienta del lado del humor. Somos francotiradores con bolitas de paraíso, según dijo aquel gran filósofo. Y este programa agudizará la puntería. Allá vamos. Semana otra vez con datos maravillosos, colosales y una realidad espantosa, horripilante por donde se la mire, con el mundo que avanza hacia una realidad de puro espanto, sin datos de ninguna especie que lo contradiga, y con el espanto local de Adorni y su escribana que lo adorna, las coimas de Landis y el 3% de Karina, la cripto está Libra con Milei a la cabeza y el escándalo de los créditos hipotecarios que producen una mermelada burbujeante que comienza a estar a punto caramelo. Nada nuevo bajo el sol, cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. Esto es El color del cristal. Soy Alberto Suárez y está Mauro Monteiro en los controles y la asistencia técnica. Hermosa jornada, mis mejores augurios para todos y todas. Comenzamos. Chico Buarque con Hamilton de Holanda en la mandolina. ¿Qué tal un samba? Un samba. ¿Qué tal un samba? Puxar un samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal un trago? Un desafogo, un devaneio. Un samba para alegrar o día, para zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Un samba con categoria, con calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar un banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na pedra do sal, entrar na roda da gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura, que tal? tá uma beleza pura no fim da borrasca. Já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba, puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal puxar um samba, que tal um samba, um samba. Alberto Suárez te invita a descubrir el color del cristal. Este debería ser un año, así lo dicen los analistas, en el que todo podría medirse en un antes y después de la Copa del Mundo, o sea, después de que la selección intente conseguir la cuarta estrella de la mano de Messi. Pero claro, esta mirada argentinoide de alcanzar las glorias extraordinarias se funde en un presente muy poco glorificable, con un presidente medio grogui que ha comenzado a pedir paciencia frente a una realidad negra y desesperante en todo sentido. Y pareciera recién haber descubierto la redistribución. Escuche cómo lo expresa y se autoatribuye honestidad intelectual. Dijo textual: tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos 7 años. ¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos. Las estadísticas reflejan promedios y sabemos que hay gente, escuche el descubrimiento, hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir para normalizar la economía y con ella la vida de todos los argentinos. Por eso, acá viene, pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. ¿Y por qué Milei tiene estos problemas? Él lo contesta así, textual: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Bueno, luego de haber escuchado todo este mamarrachaje, habrá notado, si usted es perspicaz, y estoy seguro que lo es, que esto es un regular en chancletas del estilo motosierra furibundo a un semimodosito autocontrolado reprimido que pide paciencia. Obvio que eligió el término más inadecuado. Y no han parado los coros de puteadas y exclamaciones por el estilo que denotan una población mayoritariamente harta. No les voy a cansar repitiéndoles los chimentos respecto a que el Círculo Rojo y todo el empresariado influyente ya le picó el boleto o están en camino de ello, buscando nuevos outsiders. Porque este es el nuevo look político que garpa, personajes por fuera de la política con planteos antisistema que capten el descreimiento de la gente. Y en el peronismo gente como Pichetto olieron sangre y se relamen en la ilusión de volver a fundar la ancha avenida del medio y entrar a la cancha. La crisis libertaria es evidente y el contexto está que arde, sobre todo en el conurbano bonaerense. La pregunta es si Axel Kicillof, es decir, el armado y la propuesta de su movimiento, y él como candidato, advierten el momento y pueden aprovecharlo, o están atrincherados en la ortodoxia partidaria y personal de hacer política. Léase Tironeos de Poder y ninguna canción nueva. Los tiempos en política no se corresponden cronológicamente. La política sucede y tracciona mediante los conflictos y las crisis. La famosa expresión de marcar agenda no es otra cosa que reunir el interés y la atención en determinados puntos críticos. Hoy sería, sin lugar a dudas, cómo contener, aunque sea, la impaciencia nacional. ¡Qué título! Hasta para una canción. La gente está al límite, no hay duda. El hombre y la mujer de a pie, mayoritariamente. Y acá, en esto, vino Milei a pedir paciencia. Si como cuando le están sacando una muela y no le tomó mucho la anestesia, le pidieran que sonría para la foto. Una animalada propia de quien se desdice y ensaya alguna corrección que no suene tan brutal como todo lo suyo. Y acá estamos. Y por ello traigo a Axel, porque no hay quien contenga y exprese el cansancio, el agotamiento de todo esto, y no sabemos si él lo hará. Voy a poner un ejemplo peronista actual. En Santa Rosa, La Pampa, para los 50 años del 24M hubo dos actos. A uno, mayoritariamente asistió la ciudadanía convocada por los movimientos de derechos humanos. Y al otro vino nada menos que Víctor Heredia, que seguramente no sabía que actuaba en un acto dividido convocado por el señor intendente. La población al día de hoy no recibió ninguna justificación que explique semejante desatino de llevarlos a cabo a la misma hora. Bien, ese es el peronismo actual, mal que nos pese. Luce a cielo abierto sus miserias y le muestra a la población que no sabe resolver de otro modo. Entonces, Axel persevera, valga el ejemplo, en los actos de la convocatoria dividida, en tanto no arreglen las cosas. Yo entiendo que están los que lo quieren y están los que lo detestan y prefieren a Cristina, pero más allá de estas dos miradas parciales, está una sociedad que contempla una rencilla inacabable. Así las cosas, cada quien funciona fenómeno en su zona de confort. Difícil que se arrime gente nueva. La misma zona de confort en la que Messi y el seleccionado brillan como eximios deportistas apolíticos, sin salirse de allí, sin ninguna grandeza nacional. existencia y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Otro tipo, loco. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llevo a tu luna. Todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distante. Suena un bandoneón. Parece el de Pichuco, pero soy yo. Sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Gonzalo Aloras, Giros, de Fito Páez. Hay un solo lugar en donde el color se escucha. Acérquese más al color del cristal. Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia. Estamos en récord de Producto Bruto y actividad económica, y yo creo que se nota, pero los medios tratan de instalar que no se nota, dijo Luis Toto Caputo. Y claro, a este desatino absoluto que plantea algo así como que la gente en realidad come, pero el periodismo le hace creer que no. Es decir, usted se sienta frente a un plato de milanesas, digamos, las ingiere y viene el periodismo y le borra la experiencia y le hace creer que no comió. A esto se le suma Milei pidiendo paciencia. Pate de foie. Cantinflas Rag. Ver camiones con vino chileno entrando a Mendoza, la cuna del Malbec, genera una sensación abandónica y de impotencia absoluta. Provincia Radical de alianza con el PRO lleva a cabo, a pie juntillas, el esquema nacional de apertura indiscriminada y de destrucción de la producción local. Dado el dólar barato principalmente, conviene importar. Y los viñedos con sus fincas y maquinarias de labranza que se jodan y traten de venderle la uva a Magoya. No le preocupa al gobierno al punto que muchos han comenzado a abandonar el cultivo para dedicarse al ajo o a los frutos secos. En fin. No sé qué va a pasar con la fiesta de la vendimia, la mayor fiesta mendocina. ¿Qué sé yo? ¿La harán en Chile? De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Madre de las uvas, gredosa y tierna, es la tierra mía gestando el vino. Rayo de sol, su corazón canta por el racimo. Rayo de sol, su corazón canta por el racimo. Mientras el sonido de las guitarras expresan cuecas en su alegría. Ebrio de luz, pinta la vid, el viento de la vida, ebria de luz, pinta la vid, el viento de la vida. A don Colachito y don Jorge Viña, la cuequita. Sembrador de penas pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. Sembrador de penas pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? Por las alamedas de la alumbrando el vino se va febrero, plena y frutal inmensidad, sueños de sus labriegos, plena y frutal inmensidad, sueños de sus labriegos, mientras el sonido de las guitarras despereza cuecas en su alegría, ebria de luz pinta la vid, el viento de la vida, ebria de luz, pinta la vid, el viento de la vida. Mercedes Sosa, El sueño de la vendimia, de Ismael Guerrero y Jorge Viñas. El color del cristal. Catamarca perdió, desde que está Milei, 327 millones de dólares. Pero el gobernador Jalil, ladero de Milei, interpreta que todo está fenómeno, que hay que fortalecer el diálogo, mientras apoyó explícitamente la reforma de glaciares, entre otras agachadas, con el argumento de que aporta federalismo y potencia el desarrollo económico de las provincias mineras, permitiendo mayor generación de empleo. Todos sabemos que esta ley favorecerá más el saqueo de recursos y no generará empleo de calidad. Y además tendrá enorme impacto ambiental, o sea, venenos y tóxicos, nada menos que en el agua. Este es el peronismo dialoguista. Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, bajo el tala durmiendo un perro, y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Ya maravilla del portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Néstor Pacheco, Paisajes de Catamarca. En los carnavales de 1949, Polo Jiménez tocaba el piano en el local Mi Rincón, una especie de peña porteña ubicada en la intersección de las calles Santa Fe y Cerrito, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. La gente quería seguir bailando y se le habían acabado las canciones. Entonces comenzó a improvisar una melodía siguiendo el ritmo de samba y el público empezó a tararearla al instante, sin saber que estaban presenciando el nacimiento de Paisajes de Catamarca. Tiempo después, Polo Jiménez le puso la letra que inmortalizó este camino de casi 20 kilómetros y múltiples curvas que une la Villa del Portezuelo con la cumbre del Cerro El Ancasti. Esto es El Color del Cristal, con todo cariño hecho para usted. Y me voy volando a un corte de avisos, porque al volver tengo a Estela Cinquepalmi con su columna, a Pucho Ponce con el tema elegido de hoy y a Leo Maslía, pulcro y demostrativo. No se vaya, ya volvemos. La Marea es una revista semestral de cultura. Recientemente inauguró su página web, donde publica nuevos artículos, entrevistas en video, y también pueden consultarse allí sus ediciones impresas. Visítala en revistalamarea.com.ar. La Marea número 56 trae muchos artículos. Solo te voy a contar tres. El de Leandro Morgenfeld sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. También conversamos con Rita Segato sobre el momento en que vivimos, sobre el triple femicidio, sobre la violencia sobre las mujeres y sobre su último libro de poesía. Y también entrevistamos a Ana Quiroga. No te pierdas este número de La Marea. Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales, de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Registros de Cultura. Para que el entredicho no sea un mero obstáculo, sino potencia, entredicha. Para que la mezcla sea crisol de lo nuevo, alquimia y no confusión, entredicha. Para que esta casa de ideas nos permita habitar en la alegría de la palabra, nos vas a encontrar en www.entredicha.com. Ahora CPETEL tiene su propia oficina virtual. Desde la página de la CPE, ingresá como siempre a Mi Usuario CPE y elegí Telecomunicaciones. Podés descargar tus facturas de internet, TV por cable o telefonía, pagarlas en línea o generar un cupón de pago para Rappi Pago, Pago Fácil y Pampa Pagos. Acordate, desde la web de la CPE, ingresá a Mi Usuario CPE, elegí Telecomunicaciones y gestioná vos tus servicios de internet, TV por cable o telefonía. CPE Tel, comunicación en manos cooperativas. Volvemos. En breve, Pucho Ponce con su tema elegido, Leo Maslía, con lo mejor de la ironía. Pero ahora, con todos ustedes, Estela Cinquepalmi. Carlos Gardel componía música silbando o tocando el piano de oído. No tenía formación musical. Y como le gustaba trabajar de noche, solo, los músicos que lo rodeaban, para evitar consultas inoportunas, le enseñaron un método rudimentario propio que consistía en usar letras y números para las teclas del piano y poder registrar una melodía hasta el día siguiente sin correr el riesgo de olvidarla. Pero una noche rompió esta regla de oro. Estaba componiendo la música de un tango para la película Tango Bar, una de las producidas por la Paramount en Estados Unidos, y fue tal su entusiasmo que hizo sonar el teléfono a las 3 de la madrugada en el domicilio del músico Terik Tucci para hacerle escuchar lo que acababa de crear. El músico reconoció tiempo después que seguramente por el susto que le provocó el teléfono a esa hora y porque estaría dormido y no prestó la debida atención, le dio a entender que esa melodía no le parecía gran cosa. La respuesta de Gardel fue lapidaria. «Mira, Beethoven, vos te quedás con tus corcheas y fusas, pero no te metas conmigo en asuntos de matungos». «¿Y por qué de matungos?», se preguntará usted. Es que el tango en cuestión no era otro que Por una cabeza, un clásico de Gardel, una de las piezas más icónicas del repertorio tanguero nacional, que utiliza las carreras de caballos y el riesgo de perder todo por un mínimo margen como metáfora para hacer un paralelismo entre la perdición por las apuestas y por el amor de una mujer. Fue utilizado en múltiples ocasiones en cine y en televisión, tanto en nuestro país como en el mundo. Al Pacino, usted recordará, baila tango en la película Perfume de Mujer al compás de Por una cabeza. Pero nuestra historia tiene un lado triste. Es que el público argentino conoció este tango recién cuando se estrenó en nuestro país la película Tango Bar. Eso fue el 22 de agosto de 1935. Hacía menos de 2 meses que el morocho del Abasto había tomado aquel vuelo fatal en Medellín. El último. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Carlos Gardel y de Gardel y Lepera, por una cabeza. Y así, con la cabeza convencida de que Córdoba puede cambiar, pero por ahora es gorila, me voy a Córdoba, en donde está mi querido amigo. Y tengo el agrado de presentarles un tema elegido por José Luis Pucho Ponce. Queridísimos amigos del color del cristal, Alberto Suárez, que conduce este hermoso programa, y yo, Pucho Ponce, de este otro lado, cada tanto le envío canciones para que las podamos compartir con todos ustedes. Hoy vamos a escuchar a dos grandes cantantes que se llaman Flavio Venturini y Guilherme Arantes. La canción en cuestión se llama Nascente.

latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Ahora escuche esta perlita, atienda el recurso. ¿Se acuerda de la cita bíblica de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bien, acá el sujeto pareciera que se cree Dios. Me dices que me quieres mucho, pero hay quienes dicen que no es verdad, que te has enamorado de otros labios. Quiero que me digas hoy la realidad. Al César, lo que sea del César, como dijo Cristo, te lo digo a ti. Tú dale a todo el mundo lo que quieras, yo nomás te pido lo que sea de mí. Aunque no todo es bolero, y el recurso cuajó de lleno en cierto folclore argentino de los 90. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota. Pero volviendo al comienzo, la hipérbole es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir, exagerar, que podemos encontrarla en las zambas más viejas y clásicas. Lloraré, lloraré toda mi vida, si la que, si la que amo tiene dueño. Lloraré. La hipérbole también puede estar entre las canciones más bellas que se hayan compuesto. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde, cuando se cayó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como un ave ciega en la tormenta, así estoy en el mundo sin tu amor. Solo como si fuese un animal eterno, clavado en la puerta del infierno, así estoy en el mundo sin tu amor. O también hacer uso de la hipérbole para construir este himno de resiliencia argentino, quizás el más importante de la música popular argentina de las últimas décadas, editado 2 años luego de la dictadura genocida, impuso la pregunta potentísima: ¿quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. El color del cristal. El color del cristal. El color del cristal. El color del cristal. Es de vida. a ti te parece bonito, para otro es una porquería. Todo es según el color del cristal con que se mira. Algún día va a llegar el día en que cuando escuches esta melodía vas a morirte de cacofonía y te vas a declarar en rebeldía. Porque vas a ver que este sonido dentro de un tiempo ya va a estar vencido. Y si alguno le presta su oído, este va a ser el de un viejo podrido. Del futuro no hay que ser espía para ver que va a llegar el día en que al escuchamos esta batería vas a acordarte de una de tus viejas tías y te va a sonar como la remembranza en su oreja de esta vieja danza. Se va a notar como un anacronismo. Esta canción se va a volver de pronto un ritmo torpe de jovato tonto. El sonido de esta batería, en vez de producir algarabía, será tomado muy en serio el día por estudioso de la arqueología. Pero en tu casa mucho antes de eso ya te dirá no te pongas espeso. Con ese tiempo tan cuadriculado, abuelo, en serio pareces tarado. Y vos entonces puede que recuerdes haber oído cantar alguna vieja verde de antaño. Leo Maslía, Gustavo López Mancipi, Algún día. El color del cristal. Nos vamos, Víctor Becerré, Agua de beber. J'ai voulu l'aimer, mais j'ai eu peur. J'ai couru pour sauver mon cœur. Après, tu sais, j'ai tout perdu. L'amour est parti loin de ma vie. Je veux de ton eau. Je veux de ton eau tous les jours. Je veux de ton eau, je veux de ton eau, ton amour. Y esto ha sido todo. Mauro Monteiro en los controles y la asistencia técnica, Estela Cinquepalmi en la columna, Pucho Ponce en el tema elegido y yo, Alberto Suárez, inmensamente agradecido. Hasta el próximo color. Chao. Toujours, et toi, je suis chez moi, fenêtre ouverte. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, quand tu reviendras. Je veux de ton eau, je veux de ton eau tous les jours. Je veux de ton eau. De ton eau, de ton eau, de ton eau, je veux ton eau tous les jours. De ton eau, de ton eau, de ton eau, je veux.